jóvenes y emprendedores que les sobraban los motivos al salir de la carrera y hoy los han malgastado en miedos y dudas. Han dejado que las opiniones de los envidiosos, de los realistas y de los dogmáticos les hagan huecos en su mente y en su espíritu. Los han frenado. Si dejaste de soñar, deja de matar los sueños de otros. La vida no es una carrera de 100 metros, la vida es de resistencia. La vida más que una fiesta, es un increíble desierto. De este extenso pero bello desierto se necesita más de carácter y temperamento que de talentos y dones. El reto del siglo es saber menos y hacer más. Dios hoy te está diciendo que abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Si tus sueños no te aterran, querido, es porque todavía estás soñando muy abajo. Pero si tu sueño no es alimentado y nutrido por un hambre voraz de conquista, te quedarás parado en tu camino al éxito. Sentirás estas palabras solamente como un shot de entusiasmo que durará unas horas o unos días. Y después, la emoción bajará y te llevará de nuevo a la confusión o a la depresión por falta de propósito. Habrás vivido la motivación como un acto de magia y no como un hecho irreversible en tu vida. Tienes que tatuar tu alma. Debes de reprogramar tu mente y tu corazón con los códigos de lo alto. Es urgente que limpies las telarañas de la mediocridad y te eleves a un nuevo estándar. Júratelo. Ahí donde estás, júratelo ahora mismo, date cuenta. Tú no quieres cambiar, tú solo deseas cambiar. Tú no quieres no estar deprimido, tú solo deseas no estar deprimido. Tú solamente tienes un listado de deseos, no de convicciones firmes. Ningún deseo existe sin el poder firme de decisión y de acción. Pero antes de aprender, desaprende. Tira lo que bien sabes y ya no te sirve. Necesitas firmeza, no dureza. Querido, tu promesa no se retrasará ni un día. Pero debes de creer que es tuya, solo tuya. Y debes de ir y pelear por ella. Recuerda cuánto has progresado, no cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco estás en donde estabas. El caracol también subió en el arca, no por su rapidez, sino por su perseverancia, por su paciencia, su tenacidad. Dios te va a sorprender con el cumplimiento de cosas que tú creías perdidas. Pero tienes que poner tus pies a correr con esta palabra. Él está esperando que tú camines y que tú creas con lo poco que ya te dijo. Y aunque no lo veas, no lo puedes negar. Esa es la fe que está en ti y en mí. La fe que deja de ser un concepto y supera lo natural. Muchos de los cumplimientos llegan cuando ya no puedes más, cuando tu cuerpo y tu mente están quebrados. Pero es ahí en donde debes de volver a creer. Eres un búfalo, eres un águila. Pero sobre todo, eres la cabeza de un león, no la cola de un ratón. Espera, pero aprende a esperar. Saber esperar es un arte. La diferencia en la espera la hace tu actitud y tu fe. Todos necesitan fe. Los médicos, los ingenieros, los diseñadores, los productores, los emprendedores, los artistas, los pintores, los inventores, los arquitectos, los ateos, los agnósticos, los astrólogos. Todos necesitamos fe. La espera solamente impacienta al que no tiene activa la fe. Refuerza tu fe y cierra las puertas de la duda. La fe es el antídoto y la cura para cualquier fracaso y cualquier depresión. La fe es más fuerte que el tiempo y más efectiva que la muerte. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con la lógica y con la ciencia. La fe desquicia la razón y la pone de rodillas. En la fe encuentras el elixir eterno, te da propósito y te vuelve invencible junto a Dios. Practica intensamente la fe y nada te será imposible, querido. ¿Me oíste? Dije nada. Dios dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Recuerdas aquello que hace mucho le pediste a Dios en oración y que ya no pides más porque piensas que Él ya se olvidó o que simplemente no sucederá? Hoy te digo y te aseguro que tus ojos lo verán. Esas lágrimas derramadas, ese corazón comprimido, lo recompensará Él. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo y